buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo está Gerardo? ¿Cómo andan todos ahí? Sí, efectivamente lo que trabajamos un poco el año pasado con el grupo de COES, bueno, hay que tener en cuenta obviamente que el COES es un grupo que se conforma anualmente con gente diferente, por lo cual las discusiones hay que reeditarlas año a año. Y un poco lo que habíamos empezado a trabajar el año pasado era la posibilidad de que las presentaciones no tengan carrozas o de que tengan escenografía desmontable, algo que nos permitiera en algún futuro pensar en algún escenario alternativo que no sea la calle, que como todos sabemos, digamos, que presenta muchas limitaciones en lo que tiene que ver con la correcta visualización del evento. Así que este año arrancamos con los chicos del COES a tratar el tema. Ellos tuvieron mucha predisposición desde el principio para dejar de lado las carrozas y tener esta posibilidad, así que bueno, es una posibilidad cierta. Este año la farándula se va a estar realizando en el Estadio de Cerro, bueno, ya hablamos con la comisión y con las autoridades del club para que así sea. ¿El 2 de noviembre? La fecha todavía, si bien va a ser en el mes de noviembre, todavía no la queremos confirmar por una cuestión de que hay un calendario deportivo y que obviamente la institución tiene que pedir algún cambio de fecha y que involucra más de una institución, y por respeto, digamos, hasta que eso esté implementado, digamos, de manera correcta lo administrativo, no queremos confirmar, digamos, la fecha. Sí, entonces, ¿carrozas no va a haber o va a la posibilidad que quiere llevar carrozas, pero no va a ser puntuable? El que quiere llevar carrozas la puede llevar, no va a ingresar a la cancha, al césped, digamos, vamos a prever un lugar para que se puedan estacionar las carrozas para aquellas agrupaciones que quieran llevarla, pero no va a formar parte, ya desde el año pasado igual no hay ternas, la carroza no se evaluaba aparte, así como la vestimenta, el maquillaje, eso ya no se evalúa más en la farándula, se hace una evaluación general, o sea, una sola terna, digamos. Eso lo que busca también es quitarle a la farándula esta cosa de un formato determinado, que todas las representaciones sean iguales y que cada agrupación pueda elegir lo que representar y cómo representar. ¿Coreografía, bandera, vestimenta, eso es lo que se va a evaluar? Eso no se va a evaluar, digamos, son categorías que ya no están, desde el año pasado incluso. A ver, la mayoría respeta el formato que ya viene siendo tradicional, pero lo que abre la puerta a esto es que para ganar la farándula no necesariamente tengas que hacer una coreografía, puedes hacer una representación teatral, puedes hacer, no sé, musical, lo que a ellos les parezca conveniente según el tamaño y digamos los recursos con los que cuenten. Buscan también ustedes que los chicos gasten lo menos plata posible, ¿no? Que no tengan que alquilar un galpón para hacer la carroza, que no tengan que alquilar un coreógrafo para que le enseñe a bailar. Ustedes buscan que sea lo más normal, si se quiere, posible, ¿no? Sí, a ver, lo que buscamos es que no sea un impedimento la cuestión económica para presentarse y sentirse bien haciendo la presentación. Lo que no quiere decir que una agrupación vaya y gaste el recurso que quiera en la presentación. La realidad es que lo que nosotros buscamos a través de esto es que sea libre, digamos, que cada uno ajuste la representación a lo que quiera y que lo que sea evaluado no tenga que ver con que tenga una coreografía, un formato determinado, sino que se evalúe en general el mensaje que se quiere dar y la representación, si es correcta o no, de ese mensaje. Yo creo, la última, cambiando de tema, ¿te gusta Maradona como técnico de gimnasia? Sí, hay que verlo, la verdad es que estamos complicados en la tabla del promedio, así que no vamos a andar echando la culpa a que venga, sino a los que estuvieran antes. Gracias.